Gracias, Carmen. Ahí puse una, hace dos días, un día, un video sobre el Congo, ¿no? Y acá lo reafirma otra nota del país, donde muestra que es uno de los países más ricos en todo sentido, ¿no? En términos minerales, en términos vegetales, sí, tiene muchas riquezas. Sabemos que África, como sale en el mapa que nos muestra, el mapa no es nada lo que África es. África es enorme y el Congo quizás sea más grande que Norteamérica, no sé si tanto como Norteamérica, pero más grande que Europa sí, porque está todo falsificado, ¿no? Está todo falsificado. Y un país tan rico puede ser un país tan pobre. Ahí lo ve, entonces sí, no podemos dejar de hacer la metáfora, la comparación con Argentina, ¿sí? O con Venezuela, ¿sí? Países pobres. O Cuba, han sido empobrecidos sistemáticamente, como lo es Siria hoy también, como lo intentan hacer con Irán, porque de esos lugares no solamente hay riquezas naturales, sino riquezas de seres inteligentes, ¿no? De gente que cuestiona, de espíritus libres, ¿no? Nunca van a haber en venezolanos o cubanos que sean hitleristas o alemanes. La diferencia es que en Alemania están en la jaula de oro, es una mendicidad de oro, y la mendicidad de los venezolanos y los haitianos es una mendicidad dantesca, ¿no? Donde se comen los perros. Y en Argentina estuvo pasando también, se comían los perros de la calle. ¿Se entiende? Esto, en la Alemania pasó lo mismo, en la Alemania de Weimar se comían los perros de la calle. Así que por eso es necesario ver esas cosas porque el Congo está más cerca de Argentina de lo que podemos pensar, ¿sí? Que de una Alemania de jaula de oro, ¿sí? Una Alemania de jaula de oro es lo que vemos, es gente que no cuestiona nunca nada, pero son africanos mentales, ¿sí? Como la mayoría de los católicos españoles, los irlandeses, los alemanes, son todos africanos mentales, ¿sí? Y después tenés los africanos, africanos mentales y económicos, como los hay en Haití, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, ¿sí? Y eso son políticas hechas así a propósito, ¿no? Porque de esos lugares deben ser destruidos a nombre del Elohim Yahvé, deben ser destruidos, y peor que destruidos, deben quedar minusválidos, lo cual asegura un sustento, ¿no? Una vida así parasitaria de los cuadros inferiores de los Yahvé, de los Elohim. Recuerden que la Biblia nunca, jamás de punta a punta, habló de Dios, jamás habla de Dios, habla de los Elohim, de los Mayá, de los Elión, que significa el Altísimo. Elí, cuando dice Elí, Elí, ¿por qué me abandonaste? De Jesús, Elí, Elí, Señor mío, significaba, ¿no? Y bueno, todas estas cosas, adivinen que el Congo es ultracatólico, en sus dos vertientes, ¿sí? Es el 52% católico y animista, que significa el vudú. Sabemos que el catolicismo, todo el abrahamismo, es una tecnología vudú. Lo que vemos en África, el animismo, son restos del abrahamismo a full, ¿sí? El del abrahamismo que arrasó África y lo hizo un continente maldito, ¿sí? Dejando a seres emocionalmente inestables como son los seres de raza negra, ¿no? De color negro, no raza negra, sino de color negro sería. Entonces quiero mostrar esto, ¿no? Que lo que está pasando en el Congo, eso pasó hace millones de años y sigue pasando, ¿no? Digo millones de años porque el abrahamismo no viene de Asia, ¿sí? Se dice que el libro de la Biblia, donde todo es genocidio, jamás van a encontrar algo parecido en los textos de los griegos, en los textos de los romanos, en los textos de los celtas, porque eso se dice viene de Asia, no viene de Asia, porque de Asia estaban los persas, ¿sí? En Asia estaban los persas. estaba la India incluso. En la India no existe eso. No existió jamás este terrible culto al sentimiento de inferioridad, al resentimiento, al odio a la vida, el odio a las mujeres, el odio a todo, como lo tiene este Dios, que no es Dios, sino los Elohim. Los Elohim son un conjunto de autoridades, no dioses. No existía Dios para él. Jamás existió Dios en la Biblia. Nunca habló de Dios, jamás. De punta a punta de la Biblia dice Elohim. No significa Dios. Se dice Señor de los ejércitos. Entonces, lo que no viene de Asia, viene de África, ¿sí? El animismo es el residuo del cristianismo a full. Cuando el cristianismo llega a su máximo potencial de autodegradación, se convierte en cultos vudú, ¿sí? En cultos de muertos. Ustedes van a ver en todas las ciudades católicas que hay una serie de africanismo, porque están esas macumbas. Ustedes van a ver en Nápoles, una ciudad hermosa, que fue conquistada por los españoles también, para introducir el catolicismo, quedó envenenada con esa cosa de brujería, ¿sí? De culto a los muertos, de vudú. El vudú haitiano y el catolicismo son la misma cosa, ¿sí? Porque el abrahamismo no viene de Asia, viene de África. Eso le mienten, siempre le van a mentir, ¿sí? Y ver el Congo es ver que lo que nos va a pasar a nosotros, ¿sí? O sea, queda reducido a eso, a gente que no puede pensar. Esa gente no puede tener dignidad, porque está tan apaleada y emocionalmente, tan colapsada emocionalmente, que no saben, ya no pretenden ser seres humanos, ya no son seres humanos. Ni siquiera pueden ser católicos, que es algo muy bajo ya, sino se convierten en estas especies de zombies vudú. Eso es lo que va este mundo ahí con el abrahamismo. El Congo, por eso lo posteé, el Congo es una hermosa, es una impactante, escalofriante espejo de lo que está pasando a nivel mundial, ¿sí? Ya lo vemos en Cuba, en Haití, en Venezuela, ¿sí? En Siria, lo quieren hacer en Irán, ¿sí? Y en Argentina también lo van a querer hacer. Acá no van a poder hacerlo. Acá estamos nosotros. O sea, al menos a mí me llevan muerto. No van a llevar muerto. Pero este es el catolicismo. Este es el abrahamismo. Este es el judaísmo. Este es el islam. Una sola misma cosa. ¿Sí? Animismo en el sentido de tecnología parásito vudú. ¿Sí? Es una tecnología parásito técnica y vudú. Vudú en el sentido de que solamente puede sostenerse con zombies. Con muertos, como estos que hayan renunciado a su condición e identidad real, que es la identidad de conciencia interna. Cuando cuando renuncias a esa identidad y pasas a ser creyente, ya dejas de ser humano. Sos un cristiano, sos una persona, sos un nombre, sos un número, sos un usuario, y quizás tus nietos y tataranietos terminan como excavando. Excavando minas, respirando ácido sulfúrico en alguna región, ¿no? Así muy apocalíptica, ¿no? Como Terminator. Pero bueno, eso es el abrahamismo. Y ahí están nadie habla de esto. De esta masacre que están matando a millones de personas en el Congo y nadie dice nada. ¿Sí? Están matando millones de personas en Argentina, no millones, miles. Muere mucha más gente que en Palestina, en Argentina, muchos ancianos. Y hay mucha gente que está con tratamientos oncológicos y nadie dice nada, los medios no dicen nada. Bueno, esto es Argentina, es el Congo también, ¿sí? Un abrazo, chau.